Buenas tardes, bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com, transmitiendo cultura de retaguardia. Aquí Poncho en los controles, el buen y queridísimo Jacobo Monraz. Y ahí estuvimos iniciando musicales, comenzamos lúgubres. Lúgubres es una palabra que me gusta, así que cuando tengo la oportunidad la empleo. Y con esta canción de El Columpio Asesino, que se llama La Perra del Hortelano, de su disco De Mi Sangre a Tus Cuchillas del año 2006, pues iniciamos así un poco obscuritos, un poquito introspectivos, un poquito existencialistas. Nah, ni sé si lo estoy diciendo correcto, pero bueno, es una canción a mí de un disco que me gusta mucho, que estuvo rolando ahí entre todos los amigos. De repente menciono los nombres de los compas, al Josué, al Diego, al Rasta, al Benny, al David, porque éramos o somos los que hicimos el Riff Araña hace unos meses, años ya, pasa muy rápido el tiempo. Y pues la verdad, la música que aquí toco pues es nuestra música, es la música de todos nosotros que entre que conocimos juntos o que nos fuimos presentando unos a otros, así que pues por eso de repente los menciono como si fueran alguien que estuvieran aquí. Ojalá pronto pues haya la oportunidad de que vayan estando todos, el Dieguito la semana pasada, y quizá cada 15 días, según se lo permita su trabajo, pues lo vamos a tener acá. Quizá le hagamos su sección, la recomendación del Dieguito. De hecho, hoy tenemos ahí por una que él recomendó, ya señalaré el punto. Y en fin, pues desde Iruña, repito, desde el País Vasco, El Columpio Asesino, de su disco De Mi Sangre a Tus Cuchillas, con esta portada que a mí me gusta mucho, así el fondo amarillo, el título del disco, el título de la banda, el nombre de la banda, y esta como pues maquinita cortadora de greña, ¿no? Con una navaja que solo los expertos en cortar la greña, por ejemplo, mi compa El Rodo, que tomó su curso de barbería, saludos hasta Tepa, e igual me puede decir de qué es, y si se dice nivel, grado, pues de uno, del cero, no sé. Bueno, esta portada ahí muy pues colorida y como un poquito demencial, a mí se me hace como un poquito bizarrón. En fin, El Columpio Asesino, y lo que nos atañe pues es la música, no sin antes recordarles que nosotros somos los que estamos iniciando hoy la jornada en Radio Cartón, que está completita como siempre, con distintos temas, distintos formatos. Iniciamos pues María, el rock en español y derivados a las 4 los viernes. Continuamos con Letras del Gueto, con nuestro querido Bolas Dulces, Pedrito Bolas Dulces. Sigue La Perorata, el cotorreo psicoanalítico y poético de Lene y de Vero. Y al final pues El Observatorio Humano, ahí con todo el análisis de la bola de cristal del chamanerío de acá de la zona. Y vamos a continuar con canción. Esta de La Perra del Hortelano a mí se me hace una canción muy, como muy fantasmal, muy de casa embrujada. Me siento así en un lugar así oscuro y telarañudo, en fin. Y ligando un poco esa idea, vamos a poner una de Rita Indiana y los misterios. Rita Indiana, una escritora, novelista, poetisa, compositora de República Dominicana. Se llama la canción Oigo Voces, es de su único disco, que se llama El Juidero, del 2010. Neta, muy recomendable. Si alguien me está escuchando o los que estén escuchando y se quieren dar la oportunidad, El Juidero de Rita Indiana y los misterios está muy bueno, porque pues trae toda esta como onda del rock, y luego trae como la cuestión tropical y va de varios ritmos, pues ahí ya sería bueno que ustedes lo escuchen. En fin, esta la conocí justo porque el Dieguito creo que puso en el Riff Araña un cover de una cantante puertorriqueña que se llama Mima, y bueno, esta es la versión original de la compositora Rita Indiana y los misterios. La canción se llama Oigo Voces, de El Juidero, del 2010. María, rock en español y derivados. Ni pie, pero vos pues estos vatos ponían escenografías, usaban, tenían vestuarios, de repente cabezas de puerco, dildos, o sea, una cosa así muy, muy, muy que escatológica, ¿no? Igual y la palabra queda, no sé, si a mí, según los videos que he visto, porque la neta, cuando estuvieron como este auge que me parece que tocaban en azoteas de casas del centro, pues a mí mucha banda me habló de ellos, me comentó, pero la neta nunca los vi en vivo, más videos que he visto acá utilizando ahí el internet, pues sí muestra eso, ¿no? Una cuestión a mí a lo mejor me recuerda un poquito a Iggy y la Iggy and the Stooges, a Iggy Pop y a lo mejor pues ya los que sepan de música de banda que sacrifica cosas en el escenario o acá. Me acuerdo de un documental que recomendó el Rodri Podri, que era algo como de unos metaleros en Noruega, así como el origen del dark metal, y estaba muy perro. La próxima semana voy a tener el dato. En fin, me fui poquito. Estos se llaman Los Rucos de la Terraza, de acá de Guadalajara. La canción lleva por título El Marihuano, es de su disco Capirucho Chiquitero del 2016, y pues habla ahí un poquito, ¿qué será? Pues del estigma, ¿no? Que yo creo que ya se está perdiendo, pero años atrás era como de cincho que denominar a alguien marihuano era de denominarlo delincuente, ladrón, drogadicto en general, ¿no? O sea, había como un paralelismo en la mente que era marihuana, era el mismo efecto de la heroína, ¿no? Casi, casi era como muy curioso. Yo, pues, vas creciendo y pues se te va haciendo curioso, pues no sé a quién le pueda quedar el saco del título del marihuano, no sé. No sé si conozco a algunos, pero bueno, a mí me hace pensar un poco en eso, esa canción que hace como toda esta descripción de un ser que quizá nada más atiza, pero no, o sea, pareciera que es todo este monstruo, ¿no? En fin, fueron Los Rucos de la Terraza, El Capirucho Chiquitero del 2016, El Marihuano. En una entrevista que leí ahí de Noisy, decía alguno de los integrantes que ir a ver a Los Rucos de la Terraza era como ir a la lucha libre, muy similar, ¿no? Con esa catarsis de violencia, de juego, que se queda ahí, pero que quizá lo que está sacando es real. En fin, pues ahí estuvieron, ¿no? De cuando los delicados se llamaban delicados, ¿no? Ahí los mencionan en la rola. Y lo que sigue se llama Árbol, es de Yokozuna, una banda de allá del DF, los hermanos Tranquilino, ahí guitarra y batería, de su tercer disco que se llama Quiero Venganza. Esto se llama Árbol, es del 2013, y bueno, Yokozuna a mí se me hace como, en una percepción muy particular, como los abuelos de todos estos duetos que quizá después me fueron gustando mucho y fui valorando mucho, a lo mejor solo dos personas haciendo música o en el escenario, el no sé, el Bar de Monjas, el Cardiel o el Terror Cósmico, cosas que hemos tocado acá, pero bueno, es una percepción propia, no tiene que ser así. Árbol, Yokozuna, del disco Quiero Venganza, del 2013, María. We'll be right back. Continuamos en María, Rock en Español y Derivados en RadioCartón.com. Escuchamos a Yokozuna con la rola Árbol del disco Quiero Venganza. Y vamos a continuar mandando saludos pues a toda la gente que nos esté escuchando. Ahí al David, no sé si anda el Benny, el Lafit, a mi tía Luz, como siempre, a la Cinti, un beso. Ahí en La Rueda, no sé si estén, le mandamos saludos pues de una vez a La Rueda, Cartonera, Libros y Café, ahí en Prisciliano Sánchez. 615, entre Federalismo y Pavo, el único lugar con banquitas afuera, ¿no? Y libros a la vista. También saludos allá a Viva la Burger, en el tercero, creo que es el cuarto, suelo decir el tercer, pero es el último, donde topa la Friki Plaza, allá donde hay un espejote y hay morros haciendo pasitos de K-pop. Ahí al fondo está acá el Viva la Burger de nuestro compilla, el Negro Monster, que la verdad están bien ricas las hamburguesas, así caseronas, no es por acá adular lo demás, pero sí se fleta el muchacho. Y nosotros vamos a continuar con el 2x1, que en esta ocasión es de un solo disco, de una sola banda, se llama, el grupo es Telecrimen, y el disco es el quinto en su haber, aparte de sencillos y de algún split ahí con los Cavernarios, que ya tocaremos a los Cavernarios también en alguna ocasión, quizá pues la próxima semana, y los anoto de una vez. Ellos son Telecrimen, como en esta onda de, ¿qué será? Pues como surferona, como garachera en general, como pues película del santo, ¿no? Esa parte o partes espaciales de películas antiguas, ¿no? De los 50s, como este tipo de sonido y muy recurrentes en los temas de zombies, de seres extraterrestres, ¿no? Jugando como con toda esta narrativa que será pues mágica, no sé. En fin, estaba buscando una palabra, como de ciencia ficción, esa es la palabra que yo estaba buscando. Toda esta cuestión como de ciencia ficción, pero en El Rey de los Incendiarios del año 2012, la verdad hay como un giro, me parece que se renuevan los integrantes. Yo vi el especiales musicales de Canal 11 de Telecrimen, la neta está muy bueno ahí, pues en sí, el acto musical, ¿no? En general, la neta de esta versión de Telecrimen, que tampoco he visto en vivo, pues me parece que debe ser muy interesante y muy, muy explosivo. Y es un disco como, a mí me lleva a la película de los Guerreros, de The Warriors, se llama, que la vimos en la casa del Príncipe de Tena hace muchos años. Un abrazo también al Príncipe de Tena, a la Bel. Y como que esa sensación de pandillerismo setentero, también una serie de videos que hay de las canciones de este disco, pues tienen como escenas de películas, ¿no? Que se ve este pandillerismo de los 70, más entre lo hippie y lo violento, ¿no? Antes de que a lo mejor la estética chola chicana fuera la que nos llevara a la idea de pandillero, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a poner dos tracks de Telecrimen. El primero es Vamos, un cover de Los Psychos. Seres, grupo muy recurrente en casi todos los episodios de María, parece que los nombramos. Bueno, este es un cover de ellos, uno de los covers que viene ahí, porque no recuerdo otro, pero un segundo es el de Shocking Blue, de Venus, una versión ahí que narra la historia de una chava que le gusta mucho la fiesta, ¿no? Y pues si gustan escuchar el disco, ahí está en su Bandcamp, y o ver los videos pues ahí en YouTube. Esto es Vamos, de Telecrimen, un cover de Los Psychos, y la siguiente es Podridos, de su disco El Rey de los Incendiarios, del 2012, y continuamos. Escena en los Warriors donde, pues, como el líder le dice, creo que le dice al negrito, ¿no?, que se lleve la lata porque y que vaya marcando así, tagueando en el camino, supongo para recordar el camino, porque en otra parte dice que dicen los Warriors que no conocen el Bronx, ¿no?, que no han ido. Entonces, pues el vato va marcando y yo de repente sí defiendo el tag. A mí, como que esa onda de pues la banda que deja sus firmas. Hay gente que tiene buena caligrafía con la lata y lo hace muy chido. Hay otros que se ven bien culeros. Pero pues a lo mejor si está gacho que dañen tu propiedad de repente, podría ser inteligente tratar de adornarlos o ya pedir que te la taguen toda, ¿no? Un buen taguero y que quede chida así un buen adorno. No sé, y este disco pues es como muy de la noche y muy de lo clandestino, muy de lo que se hace a lo mejor fuera de la ley o a deshoras o con las calles solas, ¿no? ¿Quién ha caminado pues alguna vez la noche, sabe, pues de ese silencio, ¿no? De cómo tus pasos hasta van resonando, de cómo cualquier cosita pues se magnifica. En fin, ahí estuvo Telecrimen con Vamos y con Podridos del Rey de los Incendiarios del 2012 y nosotros ya nos vamos a despedir. Vamos a dejar con dos canciones, una de formato regular y otra de 8 minutos. La primera es Eras una playa, de Nelson y los Filisteos, una banda de allá de la Ciudad de México, de su disco Nunca antes, Nunca otra vez, del 2018. que también apareció previamente en un sencillo junto con tres policías, entre paréntesis, van al cine. Y estos vatos yo pues estaba escuchándolos en el Bandcamp, de hecho es una recomendación del Dieguito, la primera de su sección piloto, saludos al chamán. Y se definen Nelson y los Filisteos como pop hiperviolento de tendencia posfuturista y corte canino. Y se me hace chido que empiecen con pop, como alejándose un poquito de la idea del rock y a lo mejor de lo saturado que está. Y pues no tiene nada de malo hacer pop, o sea, canciones bailables, cantables. Y esta en particular, pues es de esas rolas que son como narradas, que a mí luego me gustaría hacer un especial de canciones narradas como Puro y Ligero, o me viene a la mente DNI, del Pony Bravo, o no sé, pues esta también, o Ser Brigada de León Benavente, como ese tipo de rolas, a lo mejor luego hacemos algo acá en María. Y bueno, esto es, la primera va a ser Eras una playa, Nelson y los Filisteos, antes de irnos, en los controles estuvo Jacobo, aquí Poncho, y la última es Mundo Mistol Laguna. El Mistol creo que es como el fabuloso, o el, no sé, un jabón para trastes allá en España. Y bueno, esta Mancilla es un poeta español y pues aquí hace como musicaliza sus textos. Y este en particular pues narra como la historia de alguien que se vuelve un gurú y luego todas las peripecias y a lo mejor lo culero que es no terminar tu camino y ya querer enseñar a los otros, no sé. Y pues lo narra muy bien, con mucho humor y de una manera muy inteligente. Se llama Mundo Mistol Laguna, de Mancilla y los Espías, literatura de baile del año 2012. Y pues esto fue María, Rock en Español y Derivados. Nos escuchamos el próximo viernes a las 4. Hasta pronto, muchas gracias. En la playa tomaba lugar una partida de béisbol. Carteros contra periodistas. El público se formaba de varias viejas, un chino y tres niños. Lo importante, como suele ser lo que importa en la vida, no era quién ganaba, sino quién perdía. Era como estar en el mar, flotando y con los ojos cerrados. Un cómodo limbo entre saberse amado y ser la bolsa de sabritones que ni la marea se quiso tragar. Si fueras mi novia, te trataría como a un gato egipcio, dijo él. Luego, postearse en Twitter, contestó, pero la recepción celular en la playa era una mierda. Mientras tanto, en la partida, uno de los carteros se robó una base. Entendió un poco más del juego que los demás jugadores. El chino, furioso, pues había apostado todo a los periodistas, corrió hacia el diamante. Una de las viejas lo interceptó y le dio muerte a puñaladas. Uno de los niños se soltó a llorar y los otros rieron a carcajadas. We'll be right back.